Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, un servidor Claudio Ernesto Laguna. Le da las gracias por estarme acompañando en estas 3 horas de buen rock y metal, viernes a viernes, semana tras semana. Y bueno, aquí estamos, una emisión más, la número 334, de manera ininterrumpida, pues este viernes 17, ya lo saben, nosotros lo estamos transmitiendo en vivo, transmitimos este programa en vivo los viernes por la noche. Y bueno, esto lo comento porque, bueno, este programa también se retransmite en otras estaciones hermanas que muy amablemente le han abierto un espacio en su programación a Estación Rock. Y agradecemos pues a esas radios para que Estación Rock también se escuche. Y la idea, como ya lo hemos comentado, es precisamente ofrecerles a las bandas que nos mandan su material, a los promotores también y a las disqueras, para que tengan una mayor cobertura, que tengan más posibilidad de escucharse, de hacerse notar, de conocerse, no solamente con nosotros, sino también en otras estaciones. Así que agradecemos y los vamos a ir por días. El sábado, pues, este programa se retransmite a las 5 de la tarde de Argentina en Radio TV AR La Reconquista. También el sábado a las 9 de la noche del Pacífico se escucha en RadioMetalHermosillo.com. El domingo a las 12 del mediodía del Pacífico por PirateaRadio.com. El lunes a las 10 de la noche de Argentina estamos por RadioCrimen.com.ar. Los martes a las 7 de la tarde de Costa Rica por RockLiveRadio.net. A las 8 de la noche de Argentina estamos por CuervoRock.com.ar. A las 9 de la noche del martes, horario de Uruguay, en templariaradio.com, y a las 11 de la noche de Perú por radio414.com. Esto los martes. Los miércoles, Estación Rock se escucha a las 2 de la tarde de Colombia en el retornorock.com. A las 8 de la noche de México por malditaradio.net. A las 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com. A las 9 de la noche de España por TheRockFM.online y también en Rock66.es, 9 de la noche de los miércoles allá en España. Los jueves a las 3 de la tarde de Argentina por Radio Terra Rock, ZonaSinergia.com.ar. Ese mismo programa también el jueves a las 8 de la noche, pero de España, también en esa misma plataforma, en Radio Terra Rock, ZonaSinergia.com.ar. Y a las 8 de la noche de Costa Rica por Conexión Radio CR.com. Ahí estamos los jueves. Y los viernes, 6 de la tarde de México por PandorasRockRadio.com y 8 de la noche de Argentina por HackRockRadio.website. Ahí nos estamos escuchando prácticamente toda la semana. Y pues bueno, vamos a iniciar este programa de Estación Rock, este viernes 17 de octubre, el programa número 334, y lo vamos a hacer con un tema y sobre todo como un recordatorio, porque este 14 de octubre, pues lamentablemente falleció Ass Frehley, que era el guitarrista líder, pues no, de la agrupación Kiss, uno de los miembros fundadores, junto con Jen Simon, Paul Stanley y Peter Criss. Ellos formaron la banda, ellos formaron Kiss allá en 1973. Él se mantuvo, pues no, en la banda toda la década de los 70. A mediados de los 80, pues decidió abandonar la formación. Peter Criss lo hizo a finales de los años 70. Bueno, el caso está en que lamentablemente Ass Frehley falleció a los 74 años. Él estaba ahí en su estudio, en su casa, preparando pues lo que iba a ser una gira, pues no, una serie de giras para el siguiente año, el 2026, y sufrió un accidente ahí en su estudio. Se cayó, al parecer, y se golpeó la cabeza. Ese golpe pues le provocó un derrame que lo mandó al hospital, y lamentablemente pues se fue agravando esta lesión en su cabeza, y lamentablemente este pasado 14 de octubre pues falleció Ass Frehley. Pues no se pudo hacer nada, estaba ya con soporte vital, y pues prácticamente su cerebro ya no respondía, pues no. Entonces lamentablemente pues se pierde pues uno de los integrantes originales de Kiss. También hizo una prolífica carrera, pues no, también como solista. Allá en la década de los 90 se volvieron a reagrupar los mismos miembros originales, sacaron un disco, hicieron una gira, pero pues igual las fricciones ahí siguieron. Volvió a abandonar la banda, él seguía con su propio proyecto personal, y pues bueno, lamentablemente pues este accidente cortó pues no una serie de presentaciones que tenía planeadas, que estaba organizando para el siguiente año, el 2026. Que descanse en paz ahí Ass Frehley. Y pues vamos a abrir este programa precisamente escuchándolo. Era de esos temas raros de Kiss, porque ya saben que Paul Stanley era la voz principal de esta banda, pero en esta ocasión pues vamos a escucharlo. Él en su momento, él escribió este tema, él lo compuso y él mismo lo interpretó, ¿sí? El tema se llama Shock Me. Esto es una recomendación de nuestro amigo y fan, fiel seguidor de Estación Rock, Fernando Gutiérrez. Saludos allá hasta Toluca. Y pues bueno, este tema tiene una historia muy especial, o tiene una historia muy, muy sui generis, pues, ¿no? El tema de Shock Me, ya que este tema, que fue incluido en el tema del, en el álbum Love Gun de 1977, que como ya le digo a Freddy, lo cantó, fue el tema compuesto a raíz de un accidente que tuvo durante una presentación, pues, ¿no? Durante el Rock and Roll Overture de Kiss, ¿sí? Entonces, uno de los pasamanos de metal que había ahí en el escenario estaba conectado a tierra, pues, ¿no? Entonces, o tenía corriente eléctrica. El caso está que cuando lo tocó al Freely se electrocutó, ¿sí? Y tuvieron que parar ahí la presentación unos 30 minutos, un poquito menos de 30 minutos, para que se pudiera recuperar a Freely. Pudo continuar en el show, se terminó la presentación, pero después mismo Freely comentó que perdió por un momento la sensibilidad en la mano, pues, durante el concierto, y así estuvo tocando. Entonces, a raíz de este accidente es como le surgió el tema de Shock Me, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Así como electrocútame, ¿no? Y pues ese es el tema que él interpreta en su propia voz, ¿sí? Ya fue uno de esos temas raros, pues, que de Kiss, ya que, como ya les comento, Paul Stanley era la voz principal. Y de hecho, pues, siempre que se presentaba en las giras, en los conciertos, cuando tocaban el tema, pues Al Freely lo interpretaba. Cuando Al Freely abandonó Kiss y seguían con las presentaciones, el tema no lo volvieron a tocar Kiss en sus conciertos, hasta que hubo después esa reunión que les comento en los años 90. Ahí volvieron a tocar se volvió a interpretar el tema, porque pues ellos respetaban, pues, la autoría, pues, ¿no?, de Al Freely. Entonces, cuando regresó Al Freely, pues le dieron, ¿sabes qué? Vamos a volver a tocar Shock Me, y pues tú te la avientas, es tu tema, es tu canción, y pues adelante, ¿no? Entonces, pues vamos a recordar a Al Freely para abrir este programa de Estación Rock, precisamente con ese tema de Shock Me. Es la voz de Al Freely, la guitarra de Al Freely, y pues uno de sus solos más recordados, ¿sí?, como miembro de Kiss. En paz descanse Al Freely, y con él abrimos aquí Estación Rock. Vamos. Shock me, put on your black leather. Bien, ese fue Shock Me. Ese es un tema de la autoría de Ass Frehley, que como ya les comentó, pues salió en el disco de Love Gun de 1977. Él compuso y escribió la letra y la canción, producto pues precisamente de un accidente que tuvo en una presentación en vivo, donde pues recibió una descarga eléctrica mientras tocó un barandal metálico, ¿sí? Que pues no sé cómo tenía corriente, pues, pero sufrió pues ahí un se electrocutó, pues, ¿no? Hizo que se perdiera la sensibilidad de su mano, pero aún así pudo tocar, pues, ¿no?, la guitarra. Pues recordando a Ass Frehley, que pues este pasado 14 de octubre acaba de fallecer, ¿sí?, este miembro original de la formación de Kiss. Es el junto con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, fueron los que formaron esta banda allá por el año de 1973. Y pues bueno, este viene siendo el segundo miembro de Kiss que fallece. Hay que recordar que el primero de él fue Eric Carr a principios de los años 90. ¿Sí? Él se mantuvo en sustitución de Peter Criss toda la década de los 80, tocando pues para Kiss, y lamentablemente pues tenía un problema, ¿no?, ahí en su corazón, que al final de cuentas eso le quitó la vida. Y pues bueno, es el segundo miembro, pues, ¿no?, que Ass Frehley, que fallece de esta agrupación Kiss. Y pues bueno, en paz descanse, y su música, su legado pues va a quedar siempre, y eso hace que trascienda pues más allá de la muerte. Ahí se va a estar recordando siempre a Ass Frehley. Pues bien, vamos a iniciar ahora sí pues todo lo que tenemos de novedades que nos llegan de parte de la disquera, de las mismas bandas y de las mismas bandas, ¿sí?, y los promotores. Vámonos a escuchar, a abrir con esta cantante, se llama Ptolomea. Esta nos lo mandó Hard Life Promotion, Mike de Con, ahí en Bélgica. Ese promotor nos manda cosas interesantes. Esta cantante es original, bueno, tiene raíces portuguesas, ¿sí? Esta cantante de Ptolomea, pues, ¿no?, ellos, de hecho, se llama Priscila da Costa. Ese es su nombre, Priscila da Costa. Ella se presenta como Ptolomea, su nombre artístico, el nombre su proyecto. Y les comento que tiene sus raíces portuguesas, porque ella comenta de que sus abuelos, ¿sí?, se mudaron de Portugal a Luxemburgo, y ahí pues es donde ella nació, de ahí son sus padres. Entonces, pero siempre su familia le inculcó, ¿sí?, todo lo que era la cultura y el idioma de Portugal, el portugués. A pesar de nacer en Luxemburgo, pues no, ella habla portugués, porque ahí en su casa pues no dejaron que se olvidara de sus raíces, ¿no? Y este tema que vamos a presentar, que es lo más reciente que ha sacado esta cantante, habla precisamente de eso, ¿no?, de rendir un tributo a sus raíces portuguesas. De hecho, canta en portugués, ¿sí?, esta cantante. Y pues bueno, con este tema pues vamos a abrir este programa, el 334, aquí en Estación Rock. Así que vámonos, iniciamos Estación Rock. Estrangeira aqui, ali e acolá, mas o caminho casa de Estación Rock. Far away and over the rainbow, how can this be the same place we used to know? Once upon a time, not so long ago, Bien, aquí estamos de regreso. Perdón. Acabo de escuchar esta banda que se llama New World All Bodies. Así se llama, Curse of Death. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda que nos lo mandó Katia Cuña de Against Promotion. Es una banda británica que, bueno, acaba de lanzar este sencillo como un preámbulo a lo que va a ser la salida, pues, ¿no?, de su nuevo EP, su nuevo material, que se llama Trilogy One, que se va a lanzar el 25 de noviembre de este año. Y este tema, Curse of Death, como ya les comento, es un adelanto, ¿no?, del contenido que trae este nuevo material, que, como ya les comento, sale el próximo 25 de noviembre. Este tema se va a publicar ya oficialmente en todas las plataformas el 28 de octubre, ¿sí?, ya la siguiente semana. Nosotros aquí ya lo estamos adelantando, pues, ¿no?, lo tenemos en exclusiva. Y bueno, ahí está, Curse of the Death, es el nombre de esta banda rock experimental. Y sobre todo basado, pues, ¿no?, en conceptos de el terror, allá de esta banda de El Reino Unido, ¿no? Y dice que, bueno, él se apoya en su inspiración, viene siendo las imágenes y las películas de zombies de los 80s, ¿no? Esa es la fuente, pues, ¿no?, de donde sacan la inspiración para componer y hacer todo el performance de esta banda inglesa. Of the Dead. Ahí está. Bien, continuamos aquí en Estación Rock. Seguimos y, bueno, ahí seguimos todavía en Reino Unido. Nos vamos a ir hasta Irlanda. Ahí en Irlanda hay esta banda, ¿sí?, se llama Prayers, ¿sí? Es una banda, a mí me llamó la atención, interesante. Y es una nueva propuesta de rock alternativo y metal. Son irlandeses esta banda, está liderada, ¿sí?, por una cantante y que es el alma, pues, ¿no?, del motor de esta banda. Se llama Amy Montgomery, así se llama la cantante, Amy Montgomery. Y pues es una artista de rock, ella es originaria de Belfast, ahí en Irlanda. Y bueno, ella empezó a cantar, pues, ¿no?, en la música desde los 15 años. Ahí tocaba en las calles de Belfast, nos estamos leyendo el Press Kit. Y bueno, ahí conoció al multiinstrumentalista Michael Mormeca, ¿sí? Y de ahí empezaron ya una colaboración más en serio, más formal, y se crea esta banda que se llama Price. Y bueno, acaban de lanzar un nuevo tema, y que es también como preámbulo a lo que va a ser su nuevo material, su álbum debut, que se llama The Wounded Healer, que va a salir el 14 de noviembre de este año. Y pues bueno, van a estar en gira todo el mes de noviembre, prácticamente del 11 de noviembre hasta el 29, en diferentes partes de Europa. De hecho, van a llegar hasta Grecia, por allá, y pues van a estar acompañando, van a ser teloneros de la banda de punk New Model Army. Entonces van a andar acompañando a esta banda punkosa, pues, ¿no?, en esta gira todo el mes de noviembre allá en Europa. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos precisamente y platicando con Amy Montgomery. Pues resulta que esta cantante, esta chava, pues resulta que ya conoce México. Estuvimos platicando y me dice que estuvo una temporada, estuvo 3 meses aquí de visita en México, en Oaxaca y en Chiapas. Ahí estuvo, en estos 2 estados al sur de este país, que incluso colaboró hasta en una radio ahí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, y pues bueno, me comenta que, pues bueno, ahí aprendió, pues, a hablar español, ¿sí? Y la verdad que lo pronuncia bien, porque me dijo: oye, ¿me puedes mandar un saludo? Le dije: sí. Me dijo: ¿en qué lo quieres, en español o en inglés? ¿A poco hablas en español? Entonces, pues me manda el saludo en español, y bueno, quedó encantada con lo que conoció aquí del país. y promete pues regresar, ¿no? Entonces dice que ahora quiere conocer más al norte, aquí donde andamos nosotros, y le digo pues adelante, bienvenida, y si puedes pues te vienes aquí a Estación Rock para que platiquemos en vivo. Así que vámonos con Prayers, Zeros, One and Lies. Es el tema que vamos a escuchar y que viene incluido en lo que va a ser su álbum debut, aunque como ya os comento, sale el próximo mes de noviembre. Y pues bueno, nos manda saludos desde allá, desde Belfast, en Irlanda. Vámonos con ella, con Amy Montgomery y Priors. Hola, hola, Estación Rock. Soy Amy Montgomery de la banda irlandesa Prayers y esta es nuestra canción Zeros, Ones and Lies. Espero que les guste. Faster does the water flow as scarlet wings collide with no one there to see. Estación Rock. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Boy War, esta banda pues, de Doom Stoner progresivo, como ellos se catalogan, pues, ¿no? Esta banda que acabamos de terminar de escuchar. Y pues bueno, aquí estamos presentando el más reciente material que acaba de salir ahora en febrero de este año, el 22 de febrero de este 2025, donde, bueno, sacaron ahí dos discos, dos producciones muy particulares, ¿sí? El primero de ellos ahí se llama un micro álbum, así es, Occult Symmetry se llama, donde viene solamente dos temas y un macro sencillo de Plowman para festejar la 11ª edición del 11 aniversario de este tema que volvieron a refrescar, darle un refresh. Esta banda que, pues bueno, sacó su disco debut allá en el año del 2022. ¿Sí? Y pues bueno, están trabajando ellos pues ya sobre nuevo material que va a salir el próximo año. Pues ahí está Boy War, que nos lo presentó ahí Metal Devastation Promotion, esta agencia en Estados Unidos, que comanda ahí Zach Moonshine, que nos manda muy buen material. Y bueno, antes de continuar, también hay que agradecer y saludar también a toda la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5 aquí en Hermosillo, Sonora, radio tradicional, frecuencia modulada. Volvimos a la radio tradicional gracias a Lobos FM, la radio de la Universidad Durango Santander. Estamos en el 103.5 transmitiendo en vivo también en esta frecuencia, y también lo estamos haciendo en Lima, Perú, en vivo en estos momentos en Radio 414 allá en Lima, Perú. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de esta importante plataforma y esta radio. Bien, vamos a continuar y de aquí nos vamos a Grecia. Allá en Grecia está esta banda que se llama Sunlight. Acaban de sacar su nuevo material, el más reciente material que salió a finales del año pasado, y se encuentran ahorita ellos en fase de promoción precisamente de este álbum. Y bueno, el tema que vamos a presentar se llama Forever Lost. Es una banda de heavy power metal que también pues tiene lo suyo, es interesante. Nos los hizo llegar Total Metal Promotion Agencia, que es una promotora también allá en Europa. Y bueno, ahí está, vamos a escucharnos. De hecho, me llamó la atención, me puse en contacto con ellos, y bueno, de allá, desde Grecia, mandan saludar a Estación Rock. Vámonos con Sunlight y su tema Forever Lost, que es el tema que utilizan para promocionar su más reciente material. Vámonos hasta Grecia. Hola amigos, soy Makis, guitarrista de la banda Sunlight de Grecia, y están escuchando nuestra canción Forever Lost, solo aquí en Estación Rock. I'm alone. Kilmar Rock para reventar tus bocinas. Volvemos, uff, no sé ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención y me gustó pues esta banda que acabo de terminar de escuchar. Se llama Dunkle Zu Nuff. Ellos son alemanes, ellos se mantienen en su performance ahí, son unas capuchos con unas máscaras, traen su personalidad escondida, pues, ¿no? Y bueno, se manejan ahí, como ya lo escucharon, entre lo electrónico, entre lo industrial, lo metal industrial. Y bueno, interesante, pues, ¿no? Interesante lo que escuchamos ahí. Nos lo mandó Total Metal PR Agency. Pues ellos, esta promotora nos hizo llegar esta propuesta, ¿sí? Alemana, ¿sí? De Dunkle Zu Nuff. Se llama esta banda Dunkle Welt. Es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Sunlight de Grecia, esta banda de heavy power metal. Forever Lost es el tema que ellos están utilizando para promocionar su más reciente material. Pues esta Sunlight, esta banda de Sunlight nos hizo llegar también la propia agencia de Total Metal Promotion. Entonces, muy bien. Bien, ya andamos sobre ya la segunda hora y todavía nos queda bastante material. Y vámonos a escuchar a Bastard School. Bastard School, pues es una banda de allá de Norteamérica. Nos los mandó Wormhole Dead. Y la verdad también, muy buena banda. Esta de Brutal School. Ya definitivamente son... un trío de metal, la verdad, muy veteranos, que tienen mucha experiencia pues en esto. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Se nos hizo llegar aquí ahí este Wormhole Death, esta promotora que estamos en Europa, y vamos a continuar con ellos también. Pues me puse en contacto con ellos para conocerlos un poquito más, y bueno, desde allá nos mandan saludar. Así que vámonos con Buster Scruggs, precisamente escuchar el tema que le da nombre a su banda, la propia Buster Scruggs. Así que vamos con ellos aquí en Estación Rock. Vamos. Hey, I'm John. This is Tom. I'm George. And we are Bastard Skull, and you're listening to Bastard Skull, the first single off our debut album on Estación Rock. Play it loud. Destroy.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda ya de Estados Unidos, Executioner. Así se llama, Divide We Stand. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta banda nos lo hizo llegar Zach Munchain de Metal Devastation Promotion. Ellos son de Charleston, allá en Virginia, en Estados Unidos. Es una banda de thrash metal que, bueno, allá en la escena de Virginia, ya sea dentro del underground, pues es una banda muy reconocida. Y bueno, aquí trajimos este tema porque, bueno, acaban de lanzar el pasado 25 de septiembre, ¿sí?, del mes pasado, acaban de lanzar su álbum debut que se llama Sacrament of the Sick. Así se llama esa banda de Estados Unidos, de Executioners. Ahí en esta, aquí lo están escuchando en Estación Rock. Y bueno, bastante buen material. Es un power trio, como les comento, se manejan dentro de la escena underground de allá de Charleston, ahí en Virginia y toda esa parte del este de los Estados Unidos. Y bueno, con este álbum pues ya se están dando a conocer fuera, pues allá de su zona, y aquí los tenemos en exclusiva en Estación Rock. Y bueno, y anteriormente escuchamos a Bastard School. Pues bueno, también es una banda interesante, pues no, fíjense que ellos son unos metaleros de la vieja guardia, o sea, ya veteranos con mucho camino recorrido, y coincidieron, estaba leyendo ahí, me estaba comentando, en un concierto de Mercyful Fate, ¿sí? Y a raíz de ahí pues decidieron formar una banda. Esta banda se formó el 13 de noviembre del 2022, ¿sí? Y pues bueno, sus bases viene siendo el thrash ochentero. Y pues bueno, ahí están, aquí en Estación Rock. Acaban de precisamente de salir, también de sacar su álbum debut, que precisamente se llama, al igual que la banda, Bastard School. Así se llama esta banda. Y bueno, aquí los tuvimos en Estación Rock gracias a Wormhole Death. Así se llama esta disquera, esta promotora, que está allá en Europa y que nos hizo llegar este material. Bueno, vamos a cerrar ya esta primera parte de Estación Rock y vamos a escuchar a Chaos Unleashed. Esta es una banda de Bélgica que nos hizo llegar allá Mike Decon de Hardlight Promotion, y la verdad también muy buena, muy interesante. Vamos a escucharlo primeramente y ahorita continuamos platicando de ellos para cerrar esta primera hora. Esto es de Chaos Unleashed y Necronomicon de Alemania. Así que vamos a escucharlos primero y después ahí platicamos, donde digo de qué se trata y quiénes son estas dos muy buenas bandas. Y nos mandan saludos desde allá, desde Bélgica. Hi Claudio and listeners of Estación Rock. I am Marcus from the Dutch thrash metal band Chaos Unleashed. You can now listen to our song Marching Off to War from our debut album I Am Chaos. Make sure to check us out on Spotify, Apple Music or other streaming services. Stay metal, stay chaos. I know why. You enter the forest of the magical. You enter just imprudent. Don't look around, it's only tragical. There is no way back. The wind is whispering through the trees. Ooh, you cannot run, you must be there. In magic forest. Bien, ellos fueron Necronomicon, así se llama. Esta es una banda de thrash metal alemana, una banda con mucho kilometraje andado, una banda que se formó allá en 1984, más de 40 años de camino recorrido de esta banda de Necronomicon, banda de thrash metal. Y bueno, acabo de terminar de escuchar pues uno de sus temas de los del último álbum que sacaron, el más reciente, ¿sí?, que se llama Magic Forest. El tema que acabamos de escuchar, Constant to Death, es el álbum más reciente de esta banda de Necronomicon. De hecho, tienen 11 álbums ahí. El más reciente, este es el que les comento, Constant to Death, donde escuchamos el tema Magic Forest, o el bosque mágico sería la traducción en español. Una banda muy longeva que sigue en activo, como ya les comento, se formó en 1984, pues esta banda de Necronomicon que nos hizo llegar Total Metal Promotion Agents. Ellos nos mandaron esta muy buena banda, nos están presentando y aquí pues los estamos dando a conocer para ustedes. Si les llamó la atención, pues bueno, ahí está Necronomicon aquí en Estación Rock. Pues vámonos, ya estamos sobre la segunda parte de Estación Rock y siempre se le dedicamos esta segunda hora a el metal y el rock en español. Y bueno, nos vamos a abrir con esta banda española de power metal, Silvania. Bueno, Silvania, ya viejos conocidos, ya estuvieron hacía 2 años aquí en la Nacido Sonora. Hemos seguido platicando con ellos en muchas entrevistas. De hecho, platiqué con él este domingo pasado y subimos la entrevista precisamente para conocer un poquito de sus pormenores, porque van a abrir gira precisamente este viernes 17 de octubre. Están tocando en estos momentos en Ciudad Obregón, allá en Centro Magno. Ellos le están abriendo a Stratovarius. En estos momentos ahí estamos, allá en Ciudad Obregón, estamos haciendo algunos lives por allá. Entonces, bueno, aquí simplemente estamos haciendo el programa, pues, ¿no? Precisamente lo dejamos listo, porque, bueno, hicimos el viaje allá a Ciudad Obregón. Ahí estamos nosotros, ahí en el Facebook, ahí síganos, ahí tenemos algunos lives. Y pues bueno, ahí les vamos a dar pormenores de esta presentación. Es la única vez aquí en México que van a coincidir las dos bandas. Las dos bandas andan de gira aquí en México, Stratovarius y Silvania. Silvania empieza su gira en México aquí en Ciudad Obregón este 17 de octubre. El día de mañana, el sábado 18, estarán tocando en Guadalajara. Y hasta el domingo van a volar de Guadalajara a Mexicali. Ahí se van a presentar también nuestros amigos de Acero de Guerra. Ahí van a ser teloneros de Silvania allá en Mexicali, parte de la gira. Y Stratovarius van a tocar, están tocando este viernes allá en Ciudad Obregón. Y el sábado 18, el día siguiente, pues de Ciudad Obregón, pues se vienen a Hermosillo. Aquí van a estar tocando el sábado 18 Stratovarius. Así que pues la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5 y que le llama la atención la banda, pues vamos. Ahí, para que tenga mayor referencia, era la banda donde tocó en un tiempo Timo Tolki, ¿sí? Que después ya con sus loqueras, pues bueno, abandonó la banda, pero ahí sigue funcionando. Una banda de mucha tradición, muy reconocida allá en su país natal, como lo es Finlandia. Y bueno, aquí van a estar en Sonora. Van a tocar, están tocando hoy viernes en Ciudad Obregón, sábado allá en Hermosillo, Sonora. Así que pues ahí está la invitación para que se den la vuelta. Vamos a entrar entonces con Silvania, porque ellos están abriendo en estos momentos a Stratovarius en Ciudad Obregón, y vamos a escuchar uno de sus temas de su más reciente álbum, que de seguro está en su playlist de esta noche. De seguro lo van a tocar. Así que vámonos ya en nuestra segunda parte de Estación Rock. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Viviendo atormentado, siempre has odiado vivir. Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a Silvania, El Juicio de las Almas. Bueno, en este tema, pues bueno, colaboró ahí Tete Novoa, mejor conocido por, como el cantante de Saratoga, ¿sí? Y pues bueno, ahí está Silvania. Seguro este tema lo van a estar ahí tocando pues este día allá en Centro Magno, en Ciudad Obregón. Ellos les van a estar abriendo a Stratovarius este viernes allá en Ciudad Obregón. Ahí estamos. Y pues bueno, continuamos y vámonos con este proyecto de nuestro amigo Francis Taza. Este es un productor español que hemos tenido pues ahí el contacto, pues no, ya hace tiempo, hace como unos 2 años por allá, y platicamos ahí en algunas ocasiones a través de WhatsApp. Y pues bueno, él estuvo alejado un tiempo de los medios, tenía ciertos problemas, ¿no? Ahí personales, que afortunadamente ya los está superando y ha canalizado todo eso, o sea, en la música, para superar pues todos estos problemas que ha estado viviendo, ¿no? Y pues bueno, ha estado trabajando en, se sentó a escribir todo lo que él sentía, pensaba, lo tradujo en letras de canciones, y con estos nuevos recursos de la IA, de la inteligencia artificial, pues bueno, le ha dado rienda pues no a su creatividad, pues a sacar pues todo esto que trae ahí dentro de sí, y bueno, ha desarrollado ciertos estos proyectos musicales, ayudado de la propia inteligencia artificial, y bueno, ha salido cosas interesantes. Y bueno, este tema que vamos a escuchar a continuación, Shadows of a Child's Hope, o las sombras de una niñez, pues habla pues precisamente de unas situaciones que a veces son delicadas de niños, de sus traumas, que a veces hay agresiones dentro del seno familiar, y bueno, aquí lo transmite pues a través de este tema, y pues con él continuamos por acá. Y después vamos a escuchar a Hora Límite, el nuevo tema que se llama Huye, pero ahorita después de este bloque, ahí platicamos de ellos, ahí se los presento. Vámonos con Francis Taza, primeramente con Shadows of Shield Hope, aquí en Estación A hazy star, childhood's echoes, a world apart. Father and mother, a Sunday's gleam, classical music, a joyful dream. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Encontrado a ti. Bien, acabo de terminar de escuchar Hora Límite, así se llama esta banda. Nos hizo llegar Kivens, esta es una agencia promotora allá en España. Hora Límite, bueno, es una banda madrileña, ahí están de Madrid, de hard rock. Y bueno, están lanzando este tema Hora Límite como un single promocional de lo que va a ser, ¿sí?, la presentación de su cuarto disco de estudio, ¿sí? Entonces acaban de lanzar este tema precisamente como sencillo promocional, valga la redundancia, para pues anunciar la salida de su nuevo material, su cuarto álbum a finales de este año. Ahí está pues este tema, donde pues bueno, ahí está la voz, pues no, de esta cantante, pues no, de Selene Perdiguero. Ahí está, Kivens nos hizo llegar este buen material. Y vámonos rápidamente, vamos a continuar con otras dos bandas españolas. Primeramente, el cantautor Javier Barrado, ya es parte de la promoción de Estación Rock, ya tenemos ya algunos años, pues que nos estamos ahí en contacto, y nos está, cada vez que tiene una noticia, un nuevo tema, nos lo comparte. Y ese es uno de ellos. Esta semana acaba de salir ya el videoclip de este tema, el más reciente de Javier Barrado, que se llama Inteligencia Artificial. Ya está en la plataforma, ya está en el canal de YouTube. Y pues bueno, ahí está. Después vamos a escuchar a Sin Pecado. Está también muy, muy, muy, muy buena banda. También española, un cuarteto que se formó en el 2023, ¿sí? Y en junio del 2024 pues lanzaron su álbum debut, que se tituló Número 7, lo sacaron en forma física también, con 12 temas. Y bueno, este 7 de octubre pues van a sacar su segundo trabajo, que se va a llamar Cicatrices. De hecho, pues ya lo lanzaron, van a decir, el pasado 7 de octubre. Y bueno, este EP de 6 temas entre los que combinan el thrash metal, el hardcore y el crossover. Pues bueno, ahí vamos a escuchar el tema Roto por Dentro, que es el sencillo promocional para este segundo trabajo de los españoles de Sin Pecado. Con ellos vamos, con estos dos temas, vamos abriendo primero con Javier Barrado, Inteligencia. Amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Artificial es un espejismo del mundo ideal. Los que van tarde se quedan atrás, ya van muy tarde para alcanzar la inmortalidad. Tiene el control. Artificial es un camino de desolación. Ya vamos tarde, no hay marcha atrás. Vamos muy tarde para salvar a la Estación Rock. Rock. Rock. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Sin Pecado. Roto por dentro es lo nuevo que acaba de presentar esta banda española. Ya les comenté, pues el pasado 7 de octubre acaban de lanzar su segundo trabajo, un EP titulado Cicatrices, con 6 temas. Uno de esos es el que acabo de terminar de escuchar, que se llama Roto por dentro. Esta es una banda que se formó en el 2023, de reciente formación, con Oscar, Javi, Miguel y Ricky. Pues no, ahí está, ya tiene su álbum debut el 2024, el año pasado. Esto nos hizo llegar Iscar Promo, esta promotora que está allá en Europa. Bueno, vámonos rápidamente y vamos a escuchar Inocte Perpetua. Esta es una banda colombiana muy interesante. Vamos a escucharlo en La Torre Oscura, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, y ahorita platicamos de ellos. La verdad está muy suave, y lo que sigue después, una banda de Brasil. Pero bueno, vamos a escuchar primero Inocte Perpetua. Lleno de monstruos, fisuras que deja el paso. Estación Rock. Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar In Nocte Perpetua, La Torre Oscura, es el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda de metal que se formó en el 2021 por Mauricio Rey y Camilo Velasco. Ellos son originarios de Armenia, en Quindío, allá en Colombia, pues, ¿no? Y pues bueno, es una banda que mezcla varias estilos, pues, ¿no? Que hacen muy particular, pues, ¿no? El trabajo de esta banda colombiana, pues, ¿no? Entonces, la verdad está muy interesante, pues, ¿no? Y cómo fusionan géneros como el death metal, el heavy metal o el metal sinfónico y el metal gótico. Ahí, entre todos estos géneros, le da su personalidad a esta banda colombiana de In Nocte Perpetua. Bueno, ahí está, ahí estamos en esta presentación que precisamente la propia banda nos los hizo llegar. Ahí los tenemos contactados a través de nuestras cuentas de WhatsApp, y bueno, novedades que sale, pues novedades que nos hacen llegar aquí a Estación Rock. Vamos a escuchar a Symphony Towers. Es una banda de origen brasileño. Aquí lo interesante, pues, ahí de esta banda, pues, ¿no? Es precisamente el estilo que le dan ellos entre el metal, el sinfónico y lo que es el propio estilo. La verdad está muy muy padre. Es un proyecto que en un momento personal de un guitarrista que no radica ahorita en Brasil, sino que él está en Tailandia, pero ya saben cómo es ahora, las nuevas tecnologías hace que pueda trabajar a distancia. Yannickson Cuadros, él es el multiinstrumentalista que trabaja y le da forma a esta banda de Symphony Towers. Vamos a escucharlos y ahorita seguimos platicando un poquito más de ellos. La verdad es que está muy interesante lo que están haciendo. Silence. Bien, acabo de terminar de escuchar a Symphony Towers, así se llama esta banda, Symphony Towers, Ghost Nightmare, Fantasmas de Pesadilla, el tema que acabo de terminar de escuchar. Y como ya les comentaba en un principio, pues este es un proyecto, ¿sí?, del multiinstrumentalista, pues de, que está radicado en Tailandia, brasileño, Janilson Cuadros. Ya tiene varios materiales que ya ha sacado, ¿no? De hecho tiene 7 álbums, ¿no? 3 de los cuales fueron, han sido lanzados los últimos 3 años. Insolación en el 2023, Tales from the Legends Lost in Time en el 2024 y The Unpromised Land en este año 2025. Entonces aquí lo interesante de este tema es que es la primera vez que tiene una colaboración con una, en este caso con una cantante femenina también. Una cantante brasileña que se llama Yuli Imaginario. Entonces comenta pues no este músico Janilson que descubrió pues no a esta cantante en un video de YouTube que estaba haciendo su propia versión de un tema de White Temptation, y a raíz de ahí se puso en contacto con ella y le invitó a colaborar en uno de sus temas, y este es el resultado. Pues ahí está, y bueno, este es lo más reciente que ha sacado este músico brasileño, que como les comento está radicado en estos momentos allá en Tailandia. Nos hizo llegar este material Johnny Z, este es un promotor brasileño, él vive allá en Sao Paulo, tiene su agencia que se llama Prensa JZ, y bueno, nos manda cosas muy interesantes allá de su país, ¿eh? Sobre todo pues ahí dentro de la escena de Sao Paulo, donde él radica. Bien, vamos a cerrar pues esta segunda parte con esta banda que se llama Mil Motivos. Es una banda colombiana también. En el silencio se llama el tema. Este material nos lo hizo llegar directamente. Me llegó un mensaje a través de WhatsApp y me dice: oye, tengo este proyecto, ¿qué posibilidades hay que se escuche en Estación Rock? Pues déjame ver, aquí lo ponemos. Y esto pues me vuelve otra vez a la memoria pues lo que hemos comentado en otras ocasiones. Si tienes tú una banda, si conoces alguna banda o eres parte de una banda y andas buscando un foro donde darte a conocer, donde dar a conocer tu música, envíanos tu material aquí a Estación Rock. El correo para las bandas y para los promotores que nos manden su material es estacionrocksonora@gmail.com. estacionrocksonora@gmail.com. Y pues bueno, así como esta banda Mil Motivos, que se puso en contacto directamente a través de WhatsApp, bueno, ya nos pusimos en contacto y aquí está su material. Vámonos hasta Colombia con el silencio de Mil Motivos. Todo termina. Estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda colombiana, Mil Motivos en el Silencio. Ellos nos mandaron directamente, se pusieron en contacto con Estación Rock a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Y bueno, aquí están. Aquí están en la programación de Estación Rock. Está servido, maestro. Y bueno, ahí se va a estar escuchando este programa. Y pues bueno, sobre todo para las dos bandas de Colombia que acabamos de presentar, como es esta de Mil Motivos. Y también, bueno, ahí estuvimos con, en este caso, Inocte Perpetua. Ahí se van a estar escuchando el próximo miércoles, allá a las 2 de la tarde, hora de Colombia, en el retornorock.com. Saludos ahí a toda la raza de Colombia. Vámonos ya sobre la tercera parte de este programa. Y bueno, tenemos todavía bastante música. Le subimos un poco el volumen y vámonos con Heartlight, así se llama esta banda, Shadows Withdrawn. Estos son franceses y bueno, esta banda que nos la mandó Katia Cuña de Against Promotion. Ahorita platicamos de ellos, vamos a escucharlos primeramente a ver qué les parece. Look. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda, se llama Boragot. Esta banda, ahí ahorita les comento, ¿sí?, de dónde es, de Croacia. ¿Sí? Nos los hizo llegar Metal Devastation Promotion. Esta es una banda, como ya les comento, pues allá son los de Croacia. Así es. ¿Sí? Entonces, una banda de black metal melódico. Ha lanzado pues ya su álbum debut, Storm of No Masters, que ya está disponible en todas las plataformas, y también hicieron una versión física de un CD con un digipad de 6 caras en edición limitada, y pues nada más sacaron 50 copias para todo el mundo. Pues ahí está esa banda de Foragut y su álbum debut, Storm of a No Master, que esta banda acaban de sacar su álbum debut el 1 de octubre, es el pasado 1 de octubre de este 2025. Es el que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente escuchamos a Heartlight. Heartlight es una banda francesa de metal industrial, ¿sí?, que acaban de lanzar también su álbum debut. Se llama Alteration, de Alteration, el 10 de octubre pasado, hace una semana, que acaba de ser ya promocionado, ya está en las plataformas sociales. Metalcore, metal industrial francés. Heartlight es esta banda que acaba de, como ya les comento, acaban de sacar su álbum debut el pasado 10 de octubre de este mes. Ahí está. Bien, vámonos, seguimos con más música. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Y vámonos con Born Divided. Así se llama, Born Divided. Esa es una banda canadiense. Nos hizo llegar John Asher, de Asher Media, allá en Canadá. Vamos a escucharlos primero y ahorita platicamos sobre esta banda para conocerlos un poquito mejor. Born Divided, Everything Comes to an End, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Oh, tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Create and destroy her, a mother dead in the sea. Against the will of creation, hell is a bad place to be. Paradise is frozen, humanity is damned. Children of Belial, nor in every land. A grasp of light to watch your bloody sky. Destroy the creator, rule of the Red Sea. Nature has begun station, I was not, what will be? Damnation is chosen, vanity is cursed. False vision of Mary, the lesson of the first. A grasp of light to watch your bloody sky. I prosecute impurity. The son of life appears to me from here until eternity. As the answers on the water, I just wanna clip the sun. Let the world keep on. Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Deathhead, así se llama esta banda, Deathhead, Dissolved in Purity, es el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda Deathhead, con más de 35 años de experiencia. Pues es una banda holandesa de thrash metal, pues no, y es una banda que se formó en 1989, pues no, estaban jovencitos, adolescentes, los integrantes de esta banda, y bueno, aquí siguen, ¿no? Ya en los últimos años han estado muy activos, ¿sí? Lanzaron un álbum en el 2017, en el 2022 y en el 2024. Ahí están los nuevos materiales. Y pues bueno, este tema que acabamos de terminar de escuchar viene incluido en su nuevo material que va a salir el próximo 21 de noviembre, el próximo mes de este 2025. Allí Hammerhead Records es la disquera que se va a encargar de producirlo, ¿sí? Y pues bueno, que ahí está la nueva versión, Repression Tank, el 21 de noviembre de este 2025. Y este tema que acabamos de terminar de escuchar, el Dissolved in Purity, es un adelanto ¿sí? Del contenido de este material. Este tema pues ahí está incluido. Nos hizo llegar Jessica, esta promotora está allá en Estados Unidos, Jessica de Hold Tight allá en Estados Unidos, también tiene representación en Europa. Ahorita Jessica nos mandó allá de Estados Unidos, pues ahí está este material de Deadhead. Y Born Divide, el tema que escuchamos primeramente, este es una banda de Quebec, allá en Canadá, death metal melódico progresivo, así ellos se catalogan, Born Divide. Y pues bueno, ahí está, acaban de sacar un nuevo tema que es un adelanto a lo que va a ser su segundo trabajo que se va a publicar el próximo 24 de octubre. El 24 de octubre sale el nuevo material, Chronic of a Cheap Brick, así se llama el nuevo álbum de esta banda canadiense de death metal melódico de Quebec, que nos hizo llegar John Asher de Asher Media. Bien, vámonos aquí a continuar, todavía nos queda un buen de material, y vámonos con esta banda de Turquía. Ahí en Turquía también hacen buen metal. Kepra, así se llama esta banda, nos lo mandó Katia Cunha de Against Promotion. Así que vámonos con ellos aquí en el siguiente bloque en Estación Rock. Drinking the lighter, wits are made with a father's party. Face flesh with fire, place of the devil with blood. Rocks to a stone, raise up thy castle to me. Truth shall prevail, and in the light of soul shall stand tall. Sensación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Gates Open, así se llama esta banda. Y bueno, esta que nos les hizo llegar Metal Devastation Promotions, una banda de thrash metal de Finlandia, Gates Open. Y anteriormente habíamos escuchado a Kepra Consumed by Fire, es una banda también ahí de thrash de Turquía. Esta nos hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion. Pues fíjense, de Turquía y haciendo buen metal. Pues hay Kepra de aquí en Estación Rock y Gates Open. Bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock. Y bueno, todavía nos quedan ahí dos temitas interesantes. Vámonos primero con Volstrom. Esta banda, aquí lo vamos a ver, es de el Reino Unido. La propia banda nos hizo llegar su material. Así como ya les comenté, pues no, el correo exclusivo para bandas y promotores de estacionrocksonora@gmail.com. Si andas buscando un foro, si andas buscando un medio, una radio donde darte a conocer, donde te programen tu música para darte a conocer, mándalo aquí a Estación Rock, como lo hizo directamente esta banda de Volstrom, que nos va a presentar este tema que se llama Destroyer. Ellos directamente se pusieron en contacto con nosotros. Ahí está Volstrom aquí en Estación Rock. Ahorita seguimos platicando un poquito de estas bandas. Vamos a escucharlos primeramente. We'll be right back. Say you're the same. Estación Rock. Bien, acabamos de terminar de escuchar a Shivered, así se llama esta banda. Ellos son, este proyecto es originario de Irán. Ya hemos puesto algunas algunas bandas de aquel lado. Ahí nos, esta banda nos los hizo ya. Esta es una que se llama Metal Message, esta promotora que nos ha mandado algunas bandas de aquel país, ¿sí?, asiático. En esta ocasión se llama Shivered, la banda que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, es una banda que es un proyecto personal de el músico Mohammad Mack, ¿sí? Es el tema que escuchamos, el tema que se llama Change. Es un proyecto, como ya le comento, de Irán, de Doom Gótico. Así es. Ahí está, lo acabo de escuchar. Pues bien, es lo que tenemos ahorita en estas tres horas. Y Bolstrom, acabamos de terminarlo de escuchar en este último bloque. Pues bien, ya nos vamos a despedir. Ya estamos prácticamente en la recta final de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por haberme acompañado en estas tres horas de buen rock y metal. Y la invitación es que, para que nos sintonicen y nos escuchen también desde cualquier parte del mundo la siguiente semana. Ya saben, nosotros transmitimos los viernes en vivo, pero toda la semana nos estamos escuchando en diferentes plataformas, en diferentes radios en todo el mundo. Ahí estamos para todos ustedes y pues la idea es seguir trabajando y seguir conociendo y escuchando la mejor música del mundo mundial, el rock en todas sus variantes. Ya me voy, ya me despido y bueno, aquí los dejo con un clásico de System of a Down, un tema que en lo particular a mí me gusta bastante. Vámonos, nos vemos la siguiente semana, pórtense bien, ¿sí? Inviten si hay por ahí cotorreo. Vámonos, saludos. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. It's a day that I'll never miss.